noche, ¿de qué te hablé? Una tertulia con aroma de barrio de la Asociación de Vecinos Los Pinos, Retiro Sur. Bueno, pues volvemos a la noche de que te hablé después de un parón hace 2 semanas que por razones ajenas a nuestra voluntad, enfermedades y cosas por el estilo, pues no pudimos hacer el programa. Pero aquí estamos, de nuevo, con estamos mucha en fuerza. Hemos vuelto. Nos han llegado vuestros cientos de mensajes preguntando por qué no habíamos emitido. Ya estamos aquí, no pasa nada. De acuerdo, pues cuando queráis empezamos. Y empezamos con el Newsleches. Con Newsleches y con las cosas del barrio. Muy bien, pues yo creo que lo primero que teníamos que tocar es un poco informar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de la reunión que tuvimos con la señora concejala del distrito hace una semana y algo, ¿no? Una semana y algo, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar? Pues podemos empezar con cosas de urbanismo. Bueno, podemos empezar por decir lo que costó conseguir la reunión. Sí, sí, sí, sí. Que esa es otra. Pero sí, por el urbanismo. Hubo retrasos y por medias, incluso también hubo una intervención de la Asociación de Vecinos en el Pleno, en el que, bueno, pues le contamos que todas estas cosas que os vamos a contar ahora y alguna más estaban pendientes y que teníamos que reunirnos para vernos. Y bueno, la reunión por fin se produjo. Y bueno, de urbanismo teníamos un par de cositas. Una de aquí, de las Californias, del entorno del centro social. Les preguntamos cómo estaba el asunto de la remodelación y la reurbanización. Y bueno, nos dijeron que todavía faltaba porque se publicara la contestación a nuestras alegaciones que habíamos presentado, que habían surgido de una asamblea vecinal. Y bueno, que pero sí, el compromiso está en que en breve está ese proyecto ya aprobado y se empezarán las obras. Por fin. A ver si conseguimos que librarnos del barrizal que nos rodea. Sí, porque hoy justo he venido con la bici, he pasado por el barrizal y había un punto donde se metía la rueda y que he dicho, me voy a caer. Vamos a ver si ya. Y han puesto las macetas, los maceteros estos grandes, para que no entren los coches. Ya no les da ni para poner los pivotitos. Han puesto las macetas directamente. Sí, porque los pivotitos, como son metálicos, se los llevan. Para fundir. Bueno, también se habló del tema del túnel que nos conecta con Arganzuela, aquí por Méndez Álvaro. Que es una reivindicación que se arregle, que se mejore la iluminación, que se ensanchen las aceras. Y bueno, parece que sí que hay un compromiso para también abordar esa porque cuestión. Había como vacío legal de a quién le pertenece el túnel. Claro, ¿no? Porque como es un distrito Arganzuela, el otro Retiro, pues la frontera ninguno parece se que lo quiere agenciar, ¿no? Pero parece que sí que va y hay compromiso con urbanismo y que se va a hacer. También hablamos de otra zona del barrio, de ante una demanda de una que nos ha hecho una comunidad de propietarios, la de Cabanilla 60, que están justo al ladito de las obras. Nos hemos quedado atónitos. Atónitos, aquí, ¿no lo sabíais? No lo sabíamos. Bueno, pues es. Cabanilla 60 es como. Cabanilla 60 es. Sánchez Valquestegui, ¿no? Sí, aproximadamente. Exactamente. Y son una comunidad de propietarios que se están viendo afectados por las obras que está habiendo ahí de remodelación. Sabéis que están tirando las oficinas de Renfe y que hay una operación urbanística ahí. Van a hacer pisos, ¿no? Ahí. Efectivamente. Pero al parecer ha habido algún tipo de modificación del proyecto y lo que han visto los vecinos no les gusta porque hay una construcción muy pegada a su casa, tapando salidas de humos, bueno, está complicado. Y es otra cuestión que planteamos y otra cuestión que hemos abierto una línea de negociación con el ayuntamiento con ese tema. Y luego también otra cuestión que se trató fue el tema del proyecto de streetball, de básquet en el distrito y sobre todo el tema de las canchas. Yeah. Para nuestra sorpresa conocían al dedillo el proyecto. No saben nada la concejala. Exactamente. Que está metida en la liga cooperativa, la concejala con sí, equipo, ¿no? Juega de pivot. Es una pivot poderosa. Y bueno, la verdad es que yo creo que la presión que ha supuesto el proyecto y también la presión que han hecho los boles del barrio recogiendo firmas, pues hemos conseguido que se retracten y que no vayan a tomar la decisión de no vallar las canchas de Pacífico, de Cocheras de Pacífico. En el anterior programa ya lo denunciamos. Pues bueno, al final bueno, eso es algo que hemos conseguido. una victoria para de los vecinos y, de, y del una proyecto. De esas pequeñas victorias que nos gustan. Y bueno, hay un compromiso de arreglar tres instalaciones de momento este año. Hay presupuesto para arreglar Pacífico, para arreglar Parque de Roma y para arreglar Cerro Negro. O sea que vamos dando pasos. Y finalmente, pues yo creo que también hicimos mención a los cuarteles. Pero bueno, ahí fue faena de aliño, nos torearon. Eso no es nuestra competencia, eso es las artes y tal. Pero bueno, nosotros seguimos en las mismas y el viernes pasado diluvió. Además de diluviar, que nos pusimos de agua, pues estuvimos cerrando la exposición, cerrando de nuevo el teatro, que está otra vez cerrado, porque se acabó la exposición del artista colombiano Oscar Murillo. Ya no me ha parecido verla esta semana, ¿no? No, se ha acabado ya. La han quitado. Se han llevado también la pancarta. Se la ha llevado, ¿no? Sí. Se la va a poner en el muro de su casa. Sí, claro, igual la vende, ¿eh? Porque a lo mejor la ponen la, como... Hay que fijarse. Si lleve la exposición a otro sitio y esté la pancarta, o sea, hay que fijarse, hay que googlearle. En Twitter le seguimos, ¿no? Al artista. No tiene Twitter. Joder, ¿no ves que es artista? Es tan moderno que no tiene Twitter. Bueno, la página web es increíble, no tiene nada. No. Tiene un vídeo. No, pero porque es así, es una performance. Claro. Hombre, pero nos ha dado posibilidad de ver por dentro el local. Algunos hemos entrado para ver la pancarta y ya de paso hemos visto el local. El local, la verdad, es que es una instalación de cuidado. Pues muy bien, más o menos eso fue las cosas que estuvimos hablando con la concejala. Alguna cosilla más, pero lo básico va por ahí. Y ahora hablamos de los próximos eventos que tenemos en el Centro Social, ¿no? Empezando mañana mismo con el Club de Novela Negra, que es a las 8, y que Óscar seguro que nos puede contar más detalles de lo que van a leer y... Bueno, sí, lo que vamos a comentar es un libro que se llama Liquidación Final, del autor griego Petros Markaris, que está... Bueno, tiene un comisario, un personaje, que todas sus novelas son del comisario Costa Jaritos, y es una tetralogía, lo último que ha escrito, que está insertado en el marco de la crisis en Grecia y está bien. Es un asesino que mata a grandes defraudadores en esta novela. Está muy bien, muy divertida. Luego siguiendo no, no, con... No mata mujeres. La verdad es que solo mata tíos. Los defraudadores son tíos. Nada, que bien, bien. Luego el viernes 27 a las 7 tenemos... ¿Una obra o un cine? No, no sé. Es un, lo de Ouroboros. Ouroboros, sí. Sí. Sí, eso es una especie de película documental sobre sí. La pobreza, la posición de... Sí, algo así es. Sobre la pobreza, la caridad y eso, el control social. Eso, lo de la caridad. Sí. Y hay debate después. Yo, o sea, sí, viene una... Javier Reyero, que es uno de los autores, y es una actividad que organiza la gente de Barrio Canino, el programa de Radio Agoraso. El viernes 27 a las 7 de la tarde, recordamos. Sí, sí, sí. Proyección y debate. Proyección y debate de Ouroboros, con muchas os. Y luego tenemos el parón de Semana Santa, y luego a la vuelta... A comer torrijas. Quien quiera. Y luego volvemos, bueno, vuelve a haber eventos el sábado 11 de abril, que hay una obra de teatro relacionada con la obra Utopía, de Tomás Moro, de los compañeros de Cero a la Izquierda. Efectivamente. ¿A qué hora es exactamente el sábado 11 de abril? Creo que es a las 7 de la tarde, pero bueno, ya lo confirmaremos a través de Facebook y Twitter y esas cosas. Y recordar que el año pasado Cero a la Izquierda ya estuvo aquí, hizo una obra de teatro. La ropa, sí. Exactamente. Tirar del hilo. Con el Tirar del Hilo, que era un montaje en torno a los temas de estos de Inditex y la explotación laboral que se produce en sus fábricas. Sí. Y la verdad que fue muy interesante. Y queda otro evento que no veo aquí apuntado. Sí, sí que está, sí que está. Sí que está. Ese que lo cuente Guille, porque son los protagonistas. En desorden, y claro, yo como tengo un Berger. Perdóneme usted, arquitecta. Sí, bueno, y luego el domingo 12 de abril tenemos la gran inauguración del nuevo huerto urbano, que además coincide con otros muchos eventos y que también es un 5x5, 35, que sí, no sabemos multiplicar, efectivamente, pero es que es el quinto aniversario también del huerto viejo ya, del que empezamos en abril de 2010, es el quinto aniversario del grupo de consumo y el 35 aniversario de la asociación vecinal Los Pinos Retiro Sur. 5x5, 35. Así es que, como lo de 1 más 1 son 7. ¿Y ese día qué tenéis previsto hacer en el huerto? Pues ese día tenemos previsto hacer algo festivo, traer una charanga que anime y luego, bueno, utilizar que va a venir mucha gente, ¿verdad? Que veo que hay mucha gente hoy en la radio y seguro que quieren venir a echar una mano, aprovechar esas manos fuertes y esos brazos fuertes para acabar, plantar y acabar de poner en forma el huerto. Y luego habrá también, lógicamente, una gran comilona porque estaréis todos muy cansados y queréis reponer fuerzas. Bueno, pues yo creo que antes de pasar a la primera canción, igual lo que teníamos que hacer es presentar a la gente que estamos por aquí. Exacto. Correcto. Pues bueno. Pues yo soy Iciar. ¿Qué tal? Bueno, estamos de los habituales, estamos Iciar, Oscar, Guille, Pilar. Guille, James está escondido en una esquina y no quiere ni acercarse al micrófono, pero yo le veo y así se lo digo a nuestros oyentes. César en las máquinas. Los que tengan micrófono delante tienen que hablar ellos mismos. Ay, no, me da vergüenza. ¿Te están oyendo? Ah, sí, qué vergüenza. Saluda a todos a los miles de radioyentes que tenemos. Sí, bueno, alguno menos, pero bueno, está Limi, es la que tiene vergüenza. Que no, que no me llamo Limi, que Limi es la otra. Ay, yo soy Sumi. Sumi, es verdad, Sumi. Y luego nos acompaña la gente de la Asociación Naif. Fundación Naif, no, compañeros, sí, de aquí. No, lo que nos queda llamar. Compañeros del Centro Social Seco. Y luego nos contarán un poco más lo que hacen cuando el tema central de hoy es la infancia, por eso están ellos aquí, pero ya después de la canción nos cuentan un poco más. Y está Pilar, que nos ha traído. Sí, Pilar la he presentado yo. Nos trae el plato principal. Claro, porque si no lo comemos. Porque si no, no hace nadie. Pero el plato ficticio, ¿no? Porque aquí nunca... Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la primera canción, que es una canción que nos ha traído precisamente la gente de Naif. ¿La queréis presentar vosotros? Sí, que la presenten. La canción. Claro. Es una canción popular brasileña, Sambalele, y que trae muy buen rollo y mucha energía. Así que, para empezar... Bien. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolele, samba na barra da saia. Samba lele tá doente, com a cabeça quebrada. Samba lele precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolele. Ó, oh, morena bonita, diga onde você mora. Moro na praia formosa, digo adeus e vou embora. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele, samba na barra da saia. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele. Olele, olala, olele, olala. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolele, samba na barra da saia. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolele, samba na barra da saia. Olele, olala, olele, olala, olele, olala, olele, olala, olele. Bueno, amigos de la noche, amigos de la carretera, se acopla el micrófono de lo sensual de mi voz. Es increíble. Excesivo. Pues como hemos dicho antes, el tema de hoy es la infancia así en general, y está aquí Fundación Naif, y aprovechando que están en los medios, pues si quieren contarnos un poco quiénes son primero y qué hacen, antes de que entremos en el meollo, pues aquí está el micrófono. Venga, así por ser rápidos, somos una entidad que trabaja con menores aquí en el distrito de Retiro y hacemos con ellos pues todo tipo de actividades de ocio, de deporte, de extraescolares, ayudamos con deberes y cosas así, y estamos para echar una mano a las familias que nos piden ayuda y a los peques, básicamente. ¿Y qué tipo de actividades son las que hacéis con los chavales? Porque pues, por aquí os vemos bastante por el centro social, cosas con ellos. Con ellos aquí, sobre todo, hacemos apoyo al estudio. Estamos con ellos ayudándoles con los deberes de clase e intentamos ser un poco apoyo en ellos en sus día a día, en sus problemas que puedan tener con las familias y cosas así. Luego, aparte de eso, tenemos ocio los fines de semana, que hacemos actividades aquí en el local, talleres y cosas así. También salimos fuera, hacemos gincanas, intentamos llevarles así alguna actividad cultural, pues este tipo de cosas. Y luego tenemos también fútbol, que es lo que ahora mismo más les encanta a todos, y poco más, la verdad, ahí estamos. Y un campamento, ¿no? En verano, es verdad. Acabo de ver anunciar hace poco, digo, tienen un campamento. Es cierto, en verano nos vamos al campa a pasar 14 días con ellos y ahí estamos. Muy bien. Pues bueno, es que yo quería hacer, antes de seguir con el tema, yo quería hacer una pregunta. Tengo una curiosidad. ¿Los niños que van a hacer apoyo escolar van obligados por sus padres o van porque quieren? Eso siempre me hace. Vienen porque les encantan los monitores. Hombre, eso ya no está por, no se da por hecho. E intentamos siempre que sean ellos los que quieran venir, porque si no es que es imposible que tengan continuidad y que puedan venir a las clases. O sea, es como una especie de relación con ellos en la que ellos tienen que ser los que quieran venir, porque es que si no, por mucho que un padre se empeñe, si no conseguimos tener esa relación de confianza con ellos, es imposible. Entonces basamos todo en eso, en que se sientan seguros, confiados en nosotros y que sepan que les podemos ayudar. Es que si no, no podríamos trabajar con ellos, la verdad. ¿Y con cuántos chavales más o menos estáis trabajando ahora mismo en el barrio? Ahora mismo, creo que el otro día hicimos justo un cuenteo y eran 52. Bueno. Ahí está. Pues ya son. Vamos creciendo, vamos creciendo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y por dónde queréis hincarle el diente a este tema? ¿Por lo serio o por lo alegre? Vamos por de lo serio a lo alegre. Yo, de lo blandito a lo duro, ¿no? De lo blandito a lo duro. Pues, sí. Pues venga, propón. No, bueno, yo... Es que como ahora también ando con temas de... ¿Tú necesitaste apoyo escolar, Guille? ¿Yo? Sí. Pues... No hasta una edad ya de más mayor, cuando estaba... Esto es la infancia, el cuarto de carrera no... Ah, vale, no, pero en el... O sea, cuando ya estaba en el instituto sí que necesité para... Es un cerebrín. No te creas, Pili. Y cuando estaba ya en la ESO y así, sí que necesité un poquillo de ayuda en química y física, sobre todo. Y me ayudó mucho, sobre todo, para entenderlo y empezar a disfrutarlo, porque antes era como un agobio, pero no, de pequeño no. Lo que sí que hacía de pequeño, que luego no proliferé, fue de fútbol, precisamente, que ahora está tan de moda. Yo me apunté a fútbol y descubrí que lo mío no eran los deportes de equipo, que yo me gustaba más autogestionarme mi juego y jugar en mi casa con mis Lego, con mis chapas y con mis cosas, y los deportes de equipo no eran muy para mí. Vamos, un friki. Bueno, pero es un tío deportista, porque luego es un gran aficionado al ciclismo. Hombre, por supuesto. Hoy mismo he venido desde Cuatro Caminos difundido ahora mismo. Hombre, pues yo lo que quería, a lo mejor, teniendo en cuenta que la gente que estamos aquí en el estudio, pues somos gente de diferentes procedencias y diferentes generaciones, pues igual comentar un poco las características de la infancia de cada uno de nosotros y ver si ha habido diferencias o no. Aunque me da un poco de miedo, porque... ¿Por qué? Porque me ha miedo un poco, sobre todo así que los más tardar nos pongamos en plan nostálgico, y no es plan de hacer un ejercicio de nostalgia. Pero bueno, que... Mi infancia está tan cercana a la actualidad que no me puede dar ni nostalgia, es como acordarme de ayer. Pues si es cercana y te acuerdas bien, empieza tú a contar. Yo soy infante todavía. A mí tampoco, porque no me acuerdo ya. Claro, no te da ni para nostalgia, nada. Pues mi infancia, es que fue normal, yo no necesité apoyo escolar. Pero sí recuerdo que había amigos míos que iban a una especie de academia que debía ser aquello como una academia militar y que tenían terror y que era la amenaza de como suspendas vas a ir a Hermanos Caballeros, se llamaba. Y era una cosa horrible. Entonces en yo Chamberí, creo que claro, ¿no? No, pues no eran bueno, no sé dónde estaba la academia porque yo no fui, yo aprobaba todo, yo era buena estudianta. Lo que casi casi muero varias veces en un parque, la diferencia que veo con los niños de ahora son los parques y los hierros y los óxidos y estar ahí sola y haber muerto casi pues unas cuantas veces, o sea, como casualidad. ¿Cuántas veces? Sí, y ahora está todo muy blandito y muy amarillo. Y, o sea, que eres una superviviente. Sí, una superviviente, sí. Bueno, todos aquí, todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, Pili, ¿te animas? a contar un poquito características de tu infancia, qué cosas infancia hacías, aquí en el barrio, ¿no? También ayuda a entender un poco cómo era el barrio. Tu infancia ha sido aquí en el barrio, ¿no? Sí, precisamente, sí, aquí en las Californias, sí, ¿no? Sí, bueno, las Californias ahí, en la avenida Ciudad de Barcelona, el Colegio de las Acacias, San Ramón. Ajá. Que era como una cosa horrorosa, ¿sabes? Y no he necesitado nunca apoyo escolar, porque el Cara al Sol me lo aprendía en 10 minutos. Y era suficiente. Y era suficiente. Claro, el Cara al Sol y Ave María Purísima y todo lo demás. Bueno, pues, o sea que yo me he venido al colegio de mayor, ya de bastante mayor, ¿eh? O sea, porque aquello... San Ramón era el colegio ese que estaba ahí pegado a la M30, que estaba como... Claro, bajo el nivel del mar, sí. Me acuerdo sí, yo sí, todavía sí. De aquel colegio, sí. Horrible. Además, eso era una casa cuna, pero muy rara. Era como muy siniestra. Y en el barrio, si tú preguntas por esa casa cuna... No quiero asustaros, que esto no es Cuarto Milenio. Pues lo empieza a parecer, Vamos a... El silencio. Sí, pues era, estaba al lado cruzando, estaba la casa donde vivían los curas, era el colegio San Ramón, que tenía que ver con la iglesia. Bueno, en el barrio lo llamábamos las Acacias. Y la casa cuna, pues no sé, porque los chavales nos colábamos por detrás. Y había, claro, y había unas cocinas muy grandes con unas ollas muy grandes y nos asustábamos. Cocinaban niños. Brujas. Sí, había brujas, sí, había alguna bruja que otra, eso sí. Y nada, o sea que yo el colegio de... Cuando yo era pequeña, el colegio era como que me daba terror. Todavía cuando el olor de los lapiceros y eso todavía me da yuyu. O sea que con eso bueno, digo una bastante. Una pregunta indiscreta, Billy, ¿de qué década estamos hablando? De la década de los 40. 40. Claro. Yo no soy tan... Yo claro, evidentemente no soy tan... Tú no eres tan mayor como yo, ¿no? No. Mi infancia es en los 70. Claro. Ahora tenemos dos décadas localizadas. Sí. Y sí que tengo como muy disociado lo que era el espacio del cole de lo que era el espacio de la calle. Porque el cole todavía... Y era el Colegio San Isidoro, aquí en Pacífico, en la calle Fonterrabía. Y era todavía... Era un poco de terror, porque era esos coles del franquismo y que los profes eran la mayoría franquistas y yo lo que recuerdo era pasar mucho miedo, que nos daban unos castigos, nos golpeaban. Ah, dos días de rodillas, o sea... Sí. Y bofetones, era bastante tremendo. Y yo no era de los que más cobré, pero un compañero... Yo me llevé lo mío, pero... Reglan los nudillos y todo. Más que las Acacias era... Era un colegio público, claro. Igual que no, ahí. El mío era también público. Y luego sí que recuerdo ya la parte de la calle, porque éramos muy de calle, o sea, que era... Es que prácticamente... No sé, era otro modelo de ciudad, a lo mejor no era sí, tan... Ya no tenía nada que ver, o sea... Y entonces pasábamos muchas horas en la calle jugando y muy callejeros. Y eso era un espacio de libertad tremendo. Afortunadamente. O sea, que sí que lo recuerdo porque como una parte... Porque eso era bonito, lo de estar sí. En la calle y un solar, tener unos gatitos que los llevaré de comer... La verdad que hacíamos barbaridades, que luego si piensas ahora dices, joder, si tuviera yo un hijo no le dejaba yo hacer una cosa así, evidentemente. Subirse a un andamio, un séptimo piso... No sé... Pues, no, bueno, no, pues, no se dejaban ni nada. No se enteraban de que lo hacías o te dejaban. No, claro, no se enteraban. Pero vamos, pues era lo normal y cosas y por el estilo y barbaridades. Pero sí que era un espacio de libertad mientras que el cole era algo terrible. Luego ya en el instituto cambió un poco completo, pero bastante... Luego tengo que decir que no se me olvide que en la calle de los Mesejo había que era una institución en el barrio porque había una señora que estaba prohibida, no podía ser maestra. En aquellos años ya os podéis imaginar por qué. Y tenía en su casa, tenía colegio, íbamos muchos niños y niñas, yo de niños no me acuerdo, niñas del barrio. Y desde aquí la mando un recuerdo, se llamaba Doña Dolores. Y lo que hacía era apoyo escolar, como la gente de Naiv, ¿no? Daba clase con horario, tenía dos clases, dos habitaciones o lo que fuera, y estaba, pues yo creo que en la casa donde vive Patri, en Los Mesejo, en ese edificio, sí. Doña Dolores era otra cosa. Sumi, tú que eres la más joven que está por aquí, tú sí que tienes que tener recuerdos. Ah, yo sí, a mí el colegio me gusta, es más bonito. Sí. Hombre, vas a comparar esas edades. ¿A qué colegio has ido tú, Sumi? Ah, José Calvo Sotelo. Anda, como yo. ¿En serio? Sí, sí. Pero dale, dale, cuenta, luego yo cuento yo. Cuéntanos. A mí sí me ha gustado, eran buenos profesores, buen colegio, está bien. Sí, sí. A mí no me han pegado en el colegio. Qué suerte has tenido. Sí, cuando yo era pequeña lo llamábamos el grupo escolar. El Calvo Sotelo, le llamábamos el grupo escolar, pero no era el nombre oficial, o sea, era... Y ahí estaba Auxilio Social y estaba, o sea, que ese colegio también es de la época, bueno, es de la época de los colegios, o sea, la República. De la República, claro. Además se llamaba Grupo Escolar 14 de abril. 14 de abril. La Toni Colino. Sí, entonces como no se podía llamar 14, se quedó con el grupo, solo. O sea. Claro. Y luego en el colegio, ¿te hiciste alguna actividad extraescolar? No sé si había, o te gustaba más ir al Parque de Pacífico, o... No me gusta el Parque de Pacífico, directamente. ¿No? ¿O cuál es, como dice Oscar, cuál es tu vida después del colegio? ¿Qué has estado haciendo? ¿Después del colegio? Sí. Estuve algunos días o algunos meses haciendo pintura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? En el José Carlos Tero. También, como actividad extraescolar. Y... Pero son unos meses, no tanto. ¿Y los chavales así de tu edad, normalmente, cuáles son las cosas que hacen en su tiempo libre? Eso, sí. Entrenar. El deporte. Deporte. Yo con el móvil, todo el día. Sí. Yo no. Estoy diciendo ellos. Sí, tú no. La voz de no de Jameta hablando. Oye, Jameta también, aunque sabemos que tiene un poquito la voz mal, molaría que nos contara un poquito su infancia. La infancia. No puedes, nos encantaría. No puedes, bueno, se lo vamos a respetar, sí. Porque está enfermo. Bueno, ya que habéis hablado de los coles de la República y de, bueno, de la profesora represaliada, yo sí quiero dar un recuerdo de infancia mío que... Bueno, no es un recuerdo de infancia, de pequeña no lo sabía, pero de mayor sí lo sé, que tuve la suerte de ir a un colegio y enterarme de mayor que se fundó, el director, después de la guerra, se dedicó a contratar de extranjis a profesores represaliados republicanos, y era de lo que se preciaba ese cole, y me tengo que enterar ya años después de haber salido, o sea que ojalá hubieran conocido a doña Dolores, porque no cabrían todos, y hacía eso, por eso he salido yo. Bueno, luego había otro, don Eduardo, que estaba en la igual represaliado en su casa, en un piso pequeñito, en la calle Luis Miján, que ahí íbamos chicos y chicas, y además de distintas edades. Y íbamos ahí, pues yo es que ya no me acuerdo, ni era pues una habitación o dos habitaciones. Pues y la alegría que no dejaran Eduardo, de enseñar, sí. Aunque no les dejaran enseñar. Efectivamente. Oye, ¿qué os parece si ponemos una cancioncita? Venga, sí, nos animamos. Y aquí hay gente que todavía no ha hablado. No ha hablado, pero luego, ahora, vamos a tirar de ellos. Sí, sí, yo tengo una preguntita. Bueno, pues vamos a poner un tema clásico de Asfalto, Días de Escuela, y que habla un poquito de esa escuela franquista que algunos, desgraciadamente, tuvimos que soportar. Thank you. la leche en polvo y el queso americano. Dale tú y el gozo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Dale tú, la digo yo. Apuremos el tiempo que ya nos meten dentro. A mí cuando ha dicho Somi lo del Calvo Sotelo me ha recordado también a mi infancia, que también ha sido vivida en el Calvo Sotelo allá por los 90. Lo digo allá por los 90 como si fuera ya un viejado. Y sí que estábamos comentando aquí en Petit Comité un poco cómo había cambiado la vida un poco más de la calle a los patios o a los parques, ¿no? Yo recuerdo mi infancia en el Calvo Sotelo, la verdad que muy, muy agradable, con buenos profesores y con muy buen ambiente en las clases. Y sí que es verdad que eso que comentaba Óscar y Pilar de la calle, pues yo lo he vivido, pero ya más desde una calle más que era pues el Parque del Retiro, subir todos los fines de semana o por las tardes con mis padres, alguna actividad extraescolar o quedarme en casa jugando, pero lo de la calle ya no tanto. Y sí que quería también que los compañeros aquí de Naiv vieran, o sea, dijeran un poco cómo ha cambiado. Ellos que lo tratan todos los días a diario, cómo ven que ha cambiado de su infancia a la que pueden vivir ahora con los niños que vienen todos los días o todas las semanas aquí a Seco. Bueno, yo lo que he notado sobre todo es esa llamada brecha digital, donde ahora los chavales sí que están mucho más metidos en esa tecnología o muy metidos también en la televisión. Cosa que antes sí que estábamos muy metidos, pero no a tanto nivel. Ahora mismo se está consumiendo un ocio infantil muy basado en las tecnologías y se está perdiendo lo que hemos dicho, los patios, la calle. Y luego puede que vienen problemáticas a la hora de ser adolescente. Pero ahí sí que esa brecha ha cambiado muchísimo en el tema de infancia. Se han vuelto mucho más tecnológicos y mucho más digitales. Muy curioso, ¿eh? Esto es un tema que a mí me acaba de sorprender. Quizá porque no trato de torrente con chavales. Sí, además, perdona. Mira, antes cuando estábamos entrando hemos comentado una anécdota de un vídeo de un niño que no levanta ni un palmo del suelo, un niño de un año, que se le ve en el vídeo con un iPad moviendo las imágenes y viendo los dibujos y demás. Y al rato sus padres le cambian el iPad por una revista y hace el mismo gesto. Lo que pasa es que ve que, claro, las páginas no pasan. Entonces el chico, como haríamos cualquiera de nosotros, diríamos, ostras, esto está mal, esto está roto. Pero el chico, en vez de reflejarse a la revista, pensando que era un iPad antiguo, se golpea la mano como diciendo, oiga, que no me funciona la mano. O sea, ahí tenemos una brecha digital. Ya no es solo la brecha digital hacia nuestros mayores, sino también la hacia la infancia. Están manejando ya unos programas que están perdiendo perspectiva de la que nosotros teníamos antes. Y hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahí como la intención de que es nuestro cuerpo el que está mal hecho, o sea, que no entendemos nuestro cuerpo en vez de lo que el objeto al que nos enfrentamos. Exacto. ¿No? Juli, es cierto lo que comentan tus compañeros. Bueno, algo has dicho antes en la anterior intervención, que están siempre con el móvil. Sí. Y todo el día. Todo el día. Y con el móvil, como utilizándolo como redes sociales. Escuchando como música en el WhatsApp, mirando fotos, de todo. ¿Redes sociales utilizáis también? ¿Dónde? En los chavales, normalmente en la calle, con sus móviles. Sí, el WhatsApp. ¿WhatsApp? ¿Y Twitter y Facebook y esas cosas? No me gusta eso. No. ¿Pero y a tus compañeros? A ellos sí, el WhatsApp y el Facebook. El Twenty también, pero más el Facebook. ¿Es cierto, o sea, los chavales con los que trabajáis vosotros habitualmente tienen sus perfiles de redes sociales? Sí, de hecho nosotros tenemos abierta una página en Twenty que es para ellos, porque para que se manejen ellos. Y muchos de ellos en Facebook mienten en la edad, porque tienes que tener determinada edad, mienten en la edad para poder... Y es como, bueno, pues ahí están. ¿Y cómo tratáis eso? Porque, bueno, yo ahora también ando con proyectillos de monitor, de tiempo libre, y a veces es complicado como... cómo gestionar a los chavales con la tecnología sin que sea muy agresivo, pero que también les deje su libertad. ¿Cómo gestionáis eso, no? Porque al final es una manera de intervenir con los chavales. Pues estamos planteando hacer algún tipo de taller justo de nuevas tecnologías y cosas así, porque es verdad que nos enteramos de comentarios a lo mejor que nos llegan de padres y cosas así, que es como se nos está yendo a las manos y no somos muy conscientes de lo que hay, porque realmente detrás de todo esto hay mucho más. Nos hemos encontrado niñas de 7 años que han hablado a amigos, a lo mejor de Naiv, de que no conocen nada a la niña, y a lo mejor la niña simplemente se ha creído que le ha sonado que es un monitor o algo y se ha puesto a hablar con una persona que realmente es amigo de Naiv, pero ni siquiera a lo mejor conocemos de Naiv. Y nos hemos enterado de chiripa y es que como... Que es amigo en redes sociales. En redes sociales. No sabes quién es. Sí, el claro, típico me gusta de... De casualidad. Lo típico de que te llega, oye, que es que, mira, una niña que creemos que es niña vuestra me está hablando y, claro, a mí me está hablando y yo pues no voy a hacer nada, pero a lo mejor se pone a hablar con otra persona y ahí empieza un problema un poco sí, más Sí, también serio. Sobre todo es el tema de atajar los problemas que pueda tener este tipo de redes. Es decir... tú te puedes mostrar en una red social donde te va a ver todo el mundo y eso puede hacerte muy vulnerable frente al resto de personas. Es decir, hay mucha gente que puede tener problemas a la hora de subir imágenes. Entonces, sí que no sé si decir educarles, pero sí enseñarles que esta herramienta puede ser tan buena como mala dependiendo de las manos que se use. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo lo que estoy viendo en las redes sociales, nuestros chavales se comportan, sí que hacen lo típico de selfies en baños y demás, pero que es muy típico. A mí les gustan mucho las selfies, ¿no? Pero sí. Bueno, se comportan bastante bien. O sea, no, yo no he visto ningún problema. Y además, otra cosa es que también se gustan verse en actividades de Naiv. Eso les encanta. Les encanta salir y decir, mira, he jugado al fútbol hoy, hemos ganado o hemos perdido, pero he jugado. Ahí estoy. Hombre, eso mola. Eso mola mucho. Y no solo ya también los chavales, sino los propios monitores, ver que los chavales se están divirtiendo, es nuestra mayor gratificación. Y que encima lo pueda ver otra persona, ya es como, me quito el sombrero. Eso te iba a decir, porque yo que también estoy así con chavales, sí que es verdad que igual, como tendemos a pensar que son muy tecnológicos o que están como muy metidos en eso, pero luego les propones el juego más de toda la vida y les parece fantástico, porque sí, es como claro, descubrir un universo en el que no es mover un dedito ni tal, sino que te tienes que mover, que tienes que pensar, organizarte con tus compañeros, y como que también les entra el este de, oye, mira, y además yo lo he oído comentar a otros que no han estado en la actividad o lo que fue de, pues el otro día estuvimos jugando a bandera o no sé qué, y jolín, qué bien lo pasamos. Y el otro, ¿qué, tío? No, como diciendo, no te entiendo, si no me hablas de otro... Pues no, te voy a explicar cómo se juega. Y les ves que se lo han pasado bien, que tienen la esta de difundir como un conocimiento, que además es súper divertido, que es divertido, que no tienen que intercambiárselo en un mensaje, sino que te voy a enseñar a jugar y tú vas a jugar conmigo y te lo vas a pasar muy bien. Y eso como, ese choque también de... como de lo tecnológico a lo más no, como el Antón Pirulero o cosas así, que yo juego con los chavales y dices, y les encanta como el choque así, pum, el pañuelo siempre triunfa, el jugar al pañuelo y se vuelven locos, es una cosa. Lo interesante es que haya esa dualidad, ¿no? Y sobre todo la, saber usarlo, ¿no? Yo creo que asumir que las nuevas tecnologías y cosas como las redes sociales han llegado para quedarse y que prohibirlo no tiene sentido. Y que no, mejor y que además, aprender a gestionarlas, ¿no? Claro, exacto. Es decir, el progreso en cierta medida es muy bueno. Y estas redes sociales también. También es educar al chaval a las nuevas tecnologías y que el día de mañana sepa manejarse ya no solo académicamente, laboralmente, sino socialmente. O sea, son buenas, es lo que tú estás diciendo. Hay que saber manejarse bien en estas nuevas tecnologías. Además, somos conscientes que los colegios están poniendo como mucho empeño, les dan clases y cosas que nos van contando. En plan, ha venido un policía y nos ha hablado de las nuevas tecnologías. Que, como que les van contando cosas... Sí, Alilo, mira, voy a aprovechar esto para hacer una pregunta menos amable, pero ya que estáis en contacto con los niños, ¿os llega algún niño que haya tenido bullying en el colegio? ¿Hay mucho? Algún caso hay, de hecho nosotros tenemos una psicóloga particular que justo está tratando algún casillo de bullying. O sea, sí que se ve, pero no sé, en Naif por lo menos no se ve tanto como parece que está ahora mismo... Poca a poca, pero sí hay algún caso. Es que parece como que, no sé si es que hay más, o se habla más del tema, o si las redes sociales lo han empeorado, porque aparte del bullying en clase está la difusión del bullying, que es otro ataque, entonces es algo que tenía curiosidad, a ver si teníais casos. Yo creo que hay algo de eso que planteas tú, es lo que hay, porque ahora tiene un nombre inglés bullying, pero sí, bueno, para claro, la coñete de la vida, vamos a ver, que hay un punto de crueldad en de la infancia, ¿no? Y sí, hemos sido... muy bueno, buenos pues a mí no, eso de que los niños son crueles no me gusta, ¿eh? Yo creo que no, no, no, no, no, es que no sé, hay que mirarlos de otra, no, es que los cruel niños son una palabra un poco igual fuerte. Bueno, igual es un poco fuerte, pero yo, es verdad que hay niños no tienen la misma manera de defenderse, o sea, de saber relacionarse, igual que algunos son más retraídos, otros su manera de relacionarse es atacar porque tampoco han aprendido otra cosa, o sea, no sé si es crueldad, pero también o... es... Que es más lo que dices tú, que es su manera de defenderse es atacar. Pero yo creo que también es mucho lo que ven reflejado, o sea, tú a un niño le enseñas que una persona por ir en silla de ruedas o por tener algún tipo de problema o que no, sea más pero tímido, es que tampoco... sea más activo, le integras dentro del grupo como una persona más. Vamos a ver, si los niños lo único que hacen que de, bueno, que es, los que hacen bullying, pues ya si son más mayorcitos, pues si son un poquito, tienen mala leche. Pero lo que un niño vea a alguien que le falta un ojo y diga, uy, le falta un ojo, eso es normal. Lo que pasa es que el niño lo dice y los mayores no lo decimos, pero a él le llama la atención y lo dice y no es nada malo. Como decir, no sé, que la gente... Y para decir, es que... mi amigo que es negro y empieza, no, que es de color, que no sé qué, que es africano. No, mi amigo es negro. Porque... bueno, algo de eso hay, claro, Pilar, pero, es que... pero también hay veces, yo por lo menos recuerdo, niños, yo sí recuerdo que, por ejemplo, con la gente más débil, la gente más diferente, pues siempre, como no mostrara un... nos impusiera, pues sí que había actitudes que luego lo piensa el mayor y dice, joder, cómo nos pasábamos. Sí, pero no es necesariamente alguien que tenga una discapacidad como... No, pero tampoco, yo creo que no lo hacen por crueldad, no sé. Bueno, hay ocasiones en las que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hay niños crueles, niños que... hay niños que son solamente brutos, o sea, de todo. El grupo también, ¿no? El grupo, no sé si vosotros eso lo veis, que hay veces que las actitudes en el grupo... incitan a este tipo de comportamientos o... se ve, en cuanto empieza un grupo, ya cada uno tiene como su rol, su tal, y hay gente que es verdad que es que le cuesta mucho relacionarse con otras personas, y su manera de relacionarse a lo mejor es: me voy a juntar con este que le veo más fuerte, y si hay que ir entre los dos a por este que le veo más débil. Es triste, pero es verdad que al principio, cuando empieza cualquier grupo de ocio o cualquier cosa así, sí es que se ve súper fácil. Lo bueno es que si se trabaja, claro, al final todo eso se acaba, pero es verdad que las dinámicas trabajar, cambian muchísimo. Luego ves el típico chaval que puedes decir acosador sobre otro, luego en estas dinámicas, en estos talleres o en estas actividades de ocio, ve que se terminan haciendo piña, haciendo grupo. Es verdad que luego hay pequeños grupúsculos y más, pero el grupo se conoce y se cuida. A lo mejor luego se ríen uno de otro, pero cosa muy pasajera. Pero estas actividades hacen que los iguales se entiendan y hacen que los chavales vengan a disfrutar, y ellos saben a lo que vienen. Sí. Saben que no va a decir, hoy viene este. No, hoy viene este, pues con él voy a jugar de otra manera o de otra forma. Entonces se van conociendo y se van animando mutuamente. El trabajo de monitor, que muchas veces parece que somos como la última figura dentro de la educación, sí que es verdad que a nivel de dinámicas, de hacer juegos de roles, donde igual la persona más dominante dentro del grupo, que tiene más peso, pasa a ver la realidad desde el punto de vista del que es más tímido, tal, y el que es más tímido es el que toma dentro de esta dinámica la parte de ser más el que manda, no sé qué. Cada uno se da cuenta de dónde está el otro y se es más consciente de: jolín, pues yo a veces actúo así, y cuando esta persona actuaba así conmigo me he sentido mal. Entonces todas estas dinámicas que se hacen desde Naif o desde otras asociaciones, pues ayudan mucho a que los niños sean conscientes de dónde se mueven y a empatizar, ¿no? Que es algo. ¿Y esa actitud de los niños es intrínseca en los niños o viene de...? No, muchas veces también la filosofía educativa que nos imparten. Yo voy a poner mi caso particular. Bueno, yo no era ni un macho alfa, ni mucho menos en el colegio. Además, era de los más bajitos de mi clase, así que alguna me caía. Pero sí que era de los chavales que jugaba muchísimo al fútbol, hacía muchísimo deporte. Es decir, mi filosofía era la competición. Competición, competición, competición. Y esa era mi base. Yo cuando llegan ahí, esa dinámica cambió. No era competición, era colaboración. Incluso me costó mucho cambiar el chip. Y cuando ves, como lo has dicho tú, poner a un chaval que tiene un mayor energía de maniobra frente a otros chavales, dice: vale, pues tú no vas a elegir, va a elegir otro. O hacer actividades donde, por muy bueno que seas tú, si no te apoyas en el grupo, vais a perder. Esa filosofía, ese cambio, ves como los chavales corrigen actitudes que pueden ser peligrosas a los otros chavales. Y ayuda muchísimo a crear el grupo y a hacer dinámicas súper chulas. Sí, o sea, lo que estás contando me recuerda, por ejemplo, cuando yo era pequeña y yo iba a campamentos en mi colegio, y es verdad que al salir, o sea, los roles que había a lo mejor en el colegio, gente con la que no te hablabas, gente de dos cursos más, era intocable, y al salir, y solamente con salir del entorno e ir al campamento, que éramos los mismos, no éramos todos, éramos menos, pues hacías unas amistades, que además luego llorabas muchísimo al terminar el campamento, y cuando llegaba septiembre al colegio, otra vez cada uno en su sitio, y no hablabas con la de primero de bus, porque tú eras de séptimo, porque tal, era una cosa así. Pero es lo que tiene la casa de gran hermano, que todo se magnifica. Todo se magnifica. Bueno, no veías el último día de campamento, aquello era todos niños queriéndose morir, una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, los niños y los monitores, ¿eh? Anda que nos lloramos los monitores, ni que fuéramos de pie. Uy, qué nostalgia, como me gustaba. Oye, pues ya que te has puesto nostálgica, porque no nos presentas su canción. Ay, que también otro momento nostálgico. Claro. He traído una canción, como todos los programas hay una canción punk, yo he traído una canción de Xuxa, que también es muy punky. Y a vos voy a contar mis traumas de infancia, que yo fui al programa de Xuxa, al Xuxa Park, que nos llevó el colegio. Al Xuxa Park, al programa que tenía Xuxa. Yo estuve en el programa de Torre Bruno. Torre Bruno, el año 33. Xuxa Park no me suena, yo era de ver Cibercelia y estas cosas raras. Cibercelia, pero no sabes quién es Xuxa. No sé quién es Xuxa, ¿no? Luego te escribí yo. Pues era una brasileña que hacía programas infantiles y que era lo más, y Xuxa Park era lo más. La Leticia Sabater, brasileña, pero que tenía aquí programa. Sí, y no, yo sí, fui eso. Y me sacó a hablar para concursar en una cosa del juego de las sillas y perdí. Y fue horrible porque estuvo como 10 minutos, o sea, nos preguntó el nombre a todos los niños y el mío estuvo en plan de hacía, no, y nunca supo decirme, luego pasó de mi culo y dijo: bueno, vamos al juego. Entonces es mi trauma. Haberle dicho Mademoiselle Gato. Mademoiselle Gato, no sabía, no tenía esos recursos yo a los 6 o 7 años. Así que pon el Hilarie, por favor. Oh. Palma, y cantando sin parar, un saltito para el pecho. Bueno, pues después de escuchar a la Susa, este ¿Os ha gustado? Sí, sí, hombre, una canción de bar y de grada de campo fútbol, ya hemos dicho. Fue novia, ¿no? De Pelé, ella. Fue novia de Pelé, es cierto. Es cierto, es cierto. Así se hizo famosa. Bueno, bueno, pues una cuestión para introducir un tema. Hemos planteado el asunto de la infancia como tema de la tertulia, porque el otro día que estábamos reunidos Guille y yo para ver cómo tocar, qué proponíamos para hoy, y estábamos un poquito bloqueados. Entonces estaban los compañeros de la plataforma afectados por la hipoteca y les preguntamos y Daisy, una de las compañeras, nos dijo: hablar sobre la infancia, porque es un tema importante y además es una cuestión que nos estamos encontrando muy muy a menudo la gente de la plataforma, porque cada vez hay más desahucios en los que se ven implicados a chavales. Y esto pues fue lo que nos animó. Y es lo que me anima a plantear una cuestión, y es la cuestión del momento este que estamos viviendo de crisis y de infancia, de cómo están viviendo los chavales estas situaciones, porque no sé, vosotros tenéis chavales que, digamos, como se suele utilizar la expresión, que están en familias con riesgo de exclusión social y que están siendo afectadas por la situación económica. A ver, nosotros sí que estamos notando esa crisis, y ya no solo en el tema visual, que puede ser la ropa, las ganas de querer hacer cualquier actividad porque se sienten débiles. También hay muchos informes en torno a eso, pero a mí un dato que como futbolista que he sido, que a mí me hubiera llevado por la calle de la amargura, es cuando oigo a algún entrenador decir: no, hoy no ha venido este porque no podían pagar el metro. Hoy no ha podido venir tal porque su padre estaba trabajando y no ha podido dejárselo a nadie para... Y eso duele, porque estás condicionando las penurias de una familia que van a repercutir directamente sobre los menores. Y eso es un caso que el niño va a seguir arrastrando durante mucho tiempo. Ya no en el ámbito personal, sino en el ámbito social, porque no se está relacionando con sus compañeros de fútbol, no se está relacionando con sus compañeros del cole. Y eso es algo muy duro que sí que estamos viendo. Y ya no solo eso, también temas de alimentación. O sea, nos estamos dando cuenta que nos lo ocultan porque nos lo quieren ocultar porque les da vergüenza, pero sabemos de familias que están pasando hambre, que no les llega para fin de mes ni de coña, que no meriendan. Y de hecho nos estamos planteando hacer alguna especie de merienda aquí en apoyo escolar, porque es que vemos que hay familias que no tienen para comer. Y de hecho hay alguna en concreto que es que sabemos que a los hermanos pequeños sí que les dejan como yogur para la merienda y tal, y los mayores se quedan sin yogur para la merienda y se quedan sin merendar directamente. Entonces parece como, sí, la crisis, no sé, como si no nos estuviera tocando, pero es que la tenemos aquí totalmente al lado. Y igual familias que hace un año era todo perfecto, padre y madre con trabajo, los niños iban a un montón de extraescolares, a alemana, no sé qué, a piano, y ahora mismo te das cuenta que es que no están yendo a nada, pero es porque no tienen dinero. Y es verdad y es triste, pero es verdad que lo que se recorta cada vez que te quedas sin dinero pues es en ocio para los chavales, en ese tipo de cosas. Y sí que... Y además en ese ámbito la iniciativa, por así decirlo, de ocio extraescolar o alternativo, siempre ha tenido las instituciones, por así decirlo, más sociales, como puede ser el municipio, puede ser tu propio colegio. Y poco a poco, yo al menos lo he visto, que se ha ido tirando más a las fundaciones como nosotros. El problema es que ya se está yendo un poquito más allá. Se está primando que esa oferta de ocio la tengan las empresas. Empresas de ocio para niños, y ahí ya sí que complicamos el tema. Ahí ya solo son los privilegiados, los chavales, que pueden permitir que sus padres puedan pagárselo. Y eso es un club muy selecto y un club que está llevando a muchos chavales no compaginar una vida social con sus compañeros. Eso lo quería yo también tratar, porque yo estaba intentando sacar un proyectillo en Tetuán, y hablando con la Junta de Distrito de Tetuán, pues decían que tenían muchos niños intención de hacer alguna actividad, pero que no tenían, o sea, que casi era más trabajar para evitar el riesgo de exclusión social que por hacer una actividad en concreto. Y que había muchas, pues desde asociaciones de vecinos, fundaciones, otro tipo de asociaciones infantiles, que vivían de trabajar gratis con esos niños porque no podían permitirse nada, y el propio ayuntamiento nos decía que ellos no podían, o sea, que si nosotros ofertábamos algo a cero, que les venía muy bien, porque ellos, que llevaban 3 años sin hacer campamentos urbanos, sin hacer actividades para niños que fueran hechas desde la junta de distrito de ese distrito, y que se ofertaran de manera gratuita. Y sí que es verdad lo que dices tú de los colegios, que ahora los colegios tienen todos como una empresa de confianza de ocio y tiempo libre, y a esa oferta tienes que tener dinero, o sea, tienes que tener un dinero bastante importante para que el niño pueda hacer esa actividad o ese conjunto de actividades o dinámicas o lo que el niño quiera hacer. Y sí que es difícil entrar ahí, aun casi ofertándolo a precio de coste, decir, mira, es que con que me pagues el seguro y lo que te cuesta a ti el material, y de las familias, eso me lo he encontrado yo, de decirme, mira, es que no puedo, o sea, no te estoy pidiendo ya dinero como monitor trabajar con tu niño, sino que simplemente que tu niño esté con un seguro de que si le pasa algo durante mi actividad, y un material para trabajar con hacer una actividad, y que venga y la haga. No te estoy pidiendo más, no te estoy pidiendo dinero para mí. Y las familias que te decían que no se podían permitir, pues eso, 10, 5 euros al día para cubrir el seguro y la comida y la eso. Y la verdad que nos dolía de intentar sacar un proyecto adelante y ver que había niños que no podían. Además, porque ves los objetivos que tiene un proyecto como el que planteas tú, y ves los objetivos de una empresa que va a sacar dinero, y es que es como, no me lo estoy creyendo, que de verdad se está apostando ahora mismo por este tipo de empresas, que es que no llevan a nada al final. Pues como para gestionar las escuelas infantiles, que el año pasado tuvimos aquí en el barrio lo de las nubes, que empiezan a hacer eso, ese mismo tipo de modelo. Pero aparte de los programas de ocio, que son importantísimos para la infancia, yo me he quedado más helada con lo que directamente no puedo merendar y llego con hambre a la cena. Eso también no les dejará, bueno, aparte de lo horrible que es tener hambre, no puedes estudiar bien, no tienes energía para jugar bien, o sea, es la crisis ya en su palabra más representativa, que directamente es hambre. Me quedo. Sumi, Jamel, ¿esta situación la vemos en el barrio? ¿Esto que se está comentando? Pues no lo sé, no. Cada uno en su casa, yo no sé lo que tiene. Pero sí habrá, seguro. Seguro. Hay de todo, sí, claro. La gente que no tiene nada. No tiene ni para tapar con el frío. Y hay gente que está bastante bien. Y ni uno lo ayuda al otro, y ya está. Aquí no se ayudan entre sí. Hombre, ojalá se todo el mundo lo ayuda entre ellos, entre vecinos, lo que sea. Pero hay gente, sale con un zapato, el otro sale con sandalia, como tercer mundo ya. ¿Y qué se lo he visto aquí? Pasa en este barrio, sí. Muchos más, claro. El problema es, yo creo que esas situaciones deberían ser las administraciones públicas las que tuvieran políticas activas. Hombre, que claro, intervinieran ahí y que fueran un colchón contra esa desigualdad, ¿no? Y que fueran las que permitieran, pues eso, que ningún chaval pasara hambre, que hubiera un ocio asegurado, que hubiera una educación asegurada. Y el problema es que las políticas de recortes, las políticas de austeridad, la mercantilización de absolutamente todas las actividades, pero absolutamente todas, o sea, desde la sanidad, la educación, todas, por lo que nos está llevando es una ciudad a una sociedad y a una ciudad cada vez más desigual, ¿no? Y a quedarte en casa, porque solo se puede salir de casa para consumir, o sea, con la cartera en la mano. No es que no salgas de casa para nada, que ya casi no hay ni bancos. Sí, también lo que nosotros, por ejemplo, estamos demandando es que también tengamos esas facilidades, porque, joder, somos un grupo de personas en una organización, pero hay otro grupo de personas que no están ni organizadas ni nada y siguen desarrollando actividades para chavales, adolescentes y jóvenes. Es decir, hay medios, y lo que estamos pidiendo también son facilidades, que queremos seguir haciendo lo que nos gusta, y lo que nos gusta es hacer sonreír a los niños, sobre todo eso, y que tengan una como decimos nosotros, una infancia plena. Correcto. Pues es muy loable. Sí, la verdad que sí. Pero hay que dar más cañita a las instituciones, a ver si nos pensamos algo en la asociación o algo, porque esta cosa... Hay que darle una vuelta a esto. Hay que darle una vuelta y hay que dar cañita. Hay unos padres también lo pasa de niños. Hay muchos padres lo pasa de niños, da igual. Sí, si usted lo pasa en Montequildo, por ejemplo, lo que el padre con litrones de cerveza y el niño descalzo. Que situaciones extremas ya uno no sabe ni. Sí, mezclado, estoy hablando mezclado. El niño no tiene nada que ver en esta situación. Pero que esas situaciones extremas en el contexto de aumento de la desigualdad, pues cada vez van a ser más. más habituales. No, claro, o sea, claro, pues. Si no se interviene para impedir eso, cada vez pues va a haber más, y quien tiene que intervenir tienen que ser las instituciones. Y pues iba a soltar ahora una charla política, pero no. Pues yo me quedaría con esto para darle una vuelta en el futuro, a lo mejor otros programas o en la asociación, en Seco y tal, hay que dar una vuelta, y se nos está acabando el tiempo, pero me quedaría con esto, con la intención de hacer de los que los chavales puedan vivir una infancia plena, que ese derecho no es, ni siquiera tendría que ser un derecho, debía ser un hecho. Pero efectivamente, pues nos hemos quedado un poquito con sabor de boca, un poquito. No, pero con ganas de luchar no es un sabor de boca malo, es un buen sabor de boca. Pero mira, para empezar a cambiar y para empezar a remontar, nos va a poner una canción, Guille. Sí, os he traído una canción de Eddie Kenzo, que es un ugandés, que se hizo bastante conocido por un vídeo que salían, pues esos niños de Uganda, que bailaban al ritmo de su canción, y cada uno pues con su intención con su sentido del ritmo y de la música iban haciendo pues lo que hacen los niños, ¿no? Bailar a su forma. El vídeo brutal, lo vamos a poner mañana en el Facebook de la asociación. Y la verdad que como ritmo también tiene muchísimo ritmo. Ya sabéis que yo soy muy africano caribeño. Así que César, dale. She's a super diva, ten over ten, chambore. Super mama, it are ya, super really hot. Incredible, kuku supu. Mama so beautiful, oh my lover. Rockin' a bar, rockin' a bar, sun is street as a rumba gana. Rockin' a bar, she rockin' the bars. Bidura yo na chankalanya. Oh no, wanga shusekali, masaka so ganga biyosekali. Oh no, wanga shusekali, apana na Kimu Kardashiani. Oh my lover. Vamos a dedicarle unos últimos segundos a la sección del cajón desastre, que la tenemos muy marginada y no puede ser. Guille, ¿qué nos traes? No puede ser. Pues mira, he encontrado una noticia muy al hilo de la infancia y las escuelas, y es que como unas 300 personas han sido detenidas en India, en el estado de Bihar, porque empezó a subir fotos de un colegio en el que los padres y amigos y demás familia de los niños estudiantes se les veía subiendo por las ventanas a recoger los exámenes de los chicos, bajaban, les respondían a las preguntas y se las volvían a subir, o sea, una copia a nivel global, digamos. sea, pero como se atrevaban por la... No he entendido. O sea, era una escuela, imagínate, con sus diferentes ventanas y sus diferentes pisos, y entonces los niños daban por la ventana el examen, bajaban, las familias resolvían el examen, volvían a entregar. ¿Y cuánta gente podía estar ahí colgada de las ventanas? Pues 300 personas arrestadas. ¿300? Y unos 750 estudiantes han sido como... O sea, amonestados, sancionados. Sí, masivamente sí. Los padres trepando por la fachada. A ver para... si mañana también ponemos la foto, porque es espectacular. Es una fachada de tres pisos y pues eso, las familias subiéndose a las ventanas del segundo para llegar a la ventana del tercero. Hay que tener en cuenta que en India hay gente a cascoporro y entonces todo lo tiene que hacer en esas dimensiones. Todo en comunidad, ¿no? Claro, los exámenes en comunidad. Pero es muy bonito el barrio entero a copiar. Copiar. Me ha encantado. Y así los padres se mantienen en forma haciendo ejercicio. Falta que les hace el apoyo escolar. En ese país daríamos más que clase extraescolar, sería el de alpinismo. Rocódromo. Taller de alpinismo. Rocódromo para padres. Clase de castellano. Bueno, pues ha sido un placer. Ha sido un placer. Naís y todos los demás. La gente del barrio, Sumi, Hamed, la gente de Naif, que es la primera vez que vienen, pero la primera, no la última. Y pero un saludo para Nacho Naif, que está patachita. Es verdad, Nacho Naif. Y otro saludo para nuestro Nacho, que estará confluyendo en... Está por ahí, confluyendo y está liado. Y para Rafa también, que también le saluda. Que también le no, yo a Rafa no le saludo, que hasta que no venga no le vuelva a saludar, que lleva muchos días sin venir. Fíjate. Bueno, mensajito para Rafa. Y agradecimiento a César, por supuesto. Por supuesto. César, ponnos esa sintonía. Hasta dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas nos volvemos a ver en la noche de Que Te Hablen. Por favor, vístete, se acaba la...